quiero más tus besos. ¿Para qué? Si ya no quiero de tu cuerpo. ¿Sabes qué? Eres una gata tramposa. Tú ya no me vas a arañar. ¡Agrupación! ¡Pego en el palo! ¡Pego en el palo! ¡Vos, papá! Me enamoraste bailando, luego tú me abandonaste. Y aunque conmigo jugaste, sé que un día sufrirás. Ya no quiero más tus besos. ¿Para qué? Y ya no quiero de tu cuerpo.